programa número 32, Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. Despierta, mi vida. Despierta. Noche no ha llegado. Ya se le hizo tarde. ¿Quién sabe qué pasó con esta lluvia? Pero no te preocupes, ya llegará. ¡Ay, qué bien tapadito quedó este bebé! ¡A la cama! Vente, Margarita, déjalo dormir. Ven, vamos a abrir el agua. Llena de basura. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo puede haber alguien que tire tanta basura al río? Y enseguida me acordé de Pedro. Ay, Pedro, ¿qué vamos a hacer con él? No está consciente del daño que nos está haciendo a todos y a él mismo. Estaba yo tan molesto que Margarita me preguntó. Papá, ¿estás enojado con la lluvia? Margarita, estoy hablando con tu mamá. Antonio, la niña no tiene la culpa. Mejor explícale. Tienes razón. Perdóname, Margarita. Ay, mira, ven, siéntate. Siéntate conmigo. Mira, estoy mojado con la basura. No con la lluvia. La verdad es que estamos encantados de que esté lloviendo. Por fin está lloviendo. ¿Y sabes lo que eso significa? Las nubes caen por el cielo. Cumpliendo un ciclo al pasar, ella se junta el agua en la suave lluvia a regresar. Y esa alegría de los hombres, y esa abundancia y es paz. Es la sombra viajera, buena compañera. Salió a brillar, solita, redonda y bella, con luz de nácar para regalar. Los gnomos están de fiesta, a la floresta van a bailar. Los grillos con sus violines tocan y tocan sin descansar. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo, tal vez será casa, aquella gran calabaza. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Croc, croc, croc, croc, pues la luna te lo dirá. Mami, ¿puedo tener una rana? No, mijita, aquí se moriría de tristeza. Es cierto, tiene razón tu mamá. Mira, los animalitos deben vivir cada uno en su lugar. Y pues el lugar de las ranas, pues son los charcos. Allí comen mosquitos y ponen sus huevitos. ¡Ay, qué rico huele! ¡Qué aroma! Huele a tierra mojada. ¡Ay, la tierra! ¡El agua! No, pues sí, dice mi abuelo, que para nuestros antepasados lo más importante era la madre tierra y el agua que la nutre. Sí, pero pues, como decían los míos, el sueño también es alimento. Así que a dormir. ¡Ay, no, no! ¿Ah, qué? ¿Cómo que no? ¿A dormir? Pero yo les prometo que mañana, antes de ir al mercado, vamos a ir a ver todo lo bueno que nos dejó el agua. A ver, arriba. ¡Uy! Yo te llevo tu camita. Así. Bien tapadita. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Buenas noches, bebé. Margarita estaba lista y vestida desde muy temprano. Estaba esperando que yo le cumpliera mi promesa. Y yo le dije, claro que sí, ya nos vamos. Pero primero desayunamos. No, yo ya me quiero ir. ¿Cómo, Margarita? Pues, ¿qué va a decir don Maíz? El que se pasó toda la temporada tomando mucha agua y sol para que podamos hacer este atole y estas tortillotas. A ver, ¿y qué va a decir doña gallina? ¡Mi bebito! Después de desayunar, Rocío, Margarita, Pablo y yo nos fuimos al monte. ¡Ay, vimos todo tan verde! Tan lleno de vida. Que Rocío y yo comentamos todo esto gracias a la lluvia. Cuando estoy en el campo, me voy al río a escuchar el silencio de Dios y el mío. Me baña, me arrulla, me duerme. Era mi padre adorado, mi madre divina con su amor y cariño. ¿Ves cómo todo empieza con el agua? Si no hubiera agua, pues no habría plantas ni animales. Bueno, ni tú ni yo. Ni mamá, ni Pablo. ¿Sabes? Hasta las papillas y los jugos que le doy a Pablo están hechos de las frutas y verduras que cosechamos, ¿te acuerdas? Y también dependen del agua. Mira, Margarita, todos los seres vivos dependemos unos de otros. Todos somos importantes, desde los pastitos hasta el más grande de los árboles, desde la hormiga hasta el caballo, y por supuesto también nosotros, los seres humanos. Todo lo que vemos, y hasta lo que no vemos, como el aire, existe en un equilibrio delicado. Por eso hay que cuidar y respetar cada cosa que nos rodea. De nuestro cielo nos cae la lluvia, que tenemos todos que guardar, pues con agua viviremos todos y así la tierra cantará. Vámonos juntando todos. ¿Eso es un pez? un envase de plástico. ¡Es basura! ¡Qué barbaridad! Mira, Antonio, ¿cuánta basura viene arrastrando el río? No puede ser. ¿Ya viste, Rocío? Hasta se hizo un tapón de tanta basura. Ahora entiendo. Por eso nos estamos inundando. Cartones, botellas, latas, bolsas de plástico, hasta una llanta. Ay, Antonio, el agua se está estancando. Ya está, huele mal. Papá, se ensució el agüita. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, mija, pero ya está contaminado. De alguna manera tenemos que resolverlo. Porque si el agua está enferma, entonces todos podemos enfermarnos. Ya se contaminó el agua de las acequias y ríos. Ya se secó un ojo de agua, ya cerraron el molino. Ya no es aquel pueblo bonito, el comercio le trajo basura. Ya después nos encontramos a Eulalio, el vecino. Se ve que llevaba un buen rato intentando sacar basura del río. Pero la verdad es que era tanta que nunca iba a poder acabar. No sabíamos qué hacer. Lo que sí sabíamos es que Pedro tenía la culpa. Así que decidimos ir a verlo, hablar con él para ver qué resolvíamos. Qué bueno que lo encontramos. Le explicamos que toda su basura se había estancado en el río y que ahora nos causaba muchos problemas. Aunque ciertamente a él mismo ya le había hecho mucho daño. Resulta que al subir el nivel del río se inundó su casa. Y no solo eso, todos sus cuartos estaban llenos de basura. Hasta tuvimos que ayudarle a salvar algunas gallinas que estaban nadando por ahí. ¿Ves, Pedro? Ya tenías varios meses con esa basura. Hasta ratas y moscas había. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ahora tengo que recogerla. Sí, pero tú solo no vas a poder. Eulalio ya estuvo toda la mañana tratando de sacar basura. Mejor, ¿por qué no nos vamos por los demás para que nos ayuden? Buena idea. Ojalá vengan todos. Y de ahí nos vamos para el río. Y allá entre todos decidimos qué vamos a hacer con la basura. Yo quiero ir. Sí, mijita, tú vas a ir. Todos nos vamos a juntar a recoger basura. Vámonos juntando todos, vámonos juntando más. Que la lluvia llega pronto y así pronto escurrirá. Y así fue. Esa vez, trabajando juntos, dejamos el río limpiecito. Y aprendimos que si desde chiquitos enseñamos a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente, comenzando por mantener limpias nuestras casas y por poner la basura en su lugar, ni nos enfermaremos, ni contaminaremos, y en cambio, viviremos mejor. Vivimos en un maravilloso planeta llamado Tierra, rodeado por aire. En él convivimos plantas, animales y personas en un perfecto equilibrio. Siempre que miremos a nuestro alrededor, habrá algo hermoso que nos asombre, recordándonos que la madre naturaleza nos regaló este mundo tan sensible y todos nosotros debemos cuidarlo para que se mantenga en armonía. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro. Lorena Guedovio Luján, José Luis González Romero, Rebeca Herrera Márquez y Hernando Penicho Osorio. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oceja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Consejo Nacional de Fomento Educativo.